historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas. Buenas latinoamericanas, latinoamericanos, estamos arrancando una vez más al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, este espacio desde el cual intentamos burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto, acercarnos a lo que está pasando en cada rincón de nuestra América. Todo esto en realidad es una excusa para invitarte a sentipensarnos latinoamericanamente. ¿Cómo le va, Belén? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a los oyentes y a las oyentas a lo que es este programa que se llama Al Sur del Río Bravo y que durante dos horas los vamos a acompañar haciendo algún recorrido por América Latina y sus islas o por el Caribe también. Sí, una jornada muy noticiosa con muchas informaciones, muchas cosas importantes. Algunas muy buenas como lo que ha pasado en Colombia, algunas no tan buenas como lo que está pasando en Brasil. Dos temas centrales que hoy vamos a estar abordando, entre otras muchas cosillas. Así es, como siempre estamos en las redes sociales y se pueden comunicar con nosotros en Twitter, arroba Sur del Río Bravo. También estamos en Facebook, Al Sur del Río Bravo. Y quienes quieran llamarnos lo pueden hacer al teléfono de la radio, de esta radio, Radionauta, al 451-6917, agregándoles más 54 si están fuera del país, y por WhatsApp al 221-670-5190. Al sur de Río Bravo está compuesto por una buena cantidad de integrantes. ¿Se me escucha bien? Ajá, ahí va. Además de nosotros dos, hay otros compañeros que están del otro lado del cristal y que vamos a darle los buenas tardes, los buenos días, los buenas noches, sobre todo en principio a nuestro conductor en los botoncitos, el motorman de este programa, el querido Túpac Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. En esta jornada de movilización. Ajá. Y de calor también. Vamos a felicitarlo por la torta de la otra vez, ¿no? Sí, trajo una torta muy rica, así que gracias, Álvaro. Un gusto. Cuando cumplamos 50, traeré 100, digamos, 50 más, traeré otra. Bien, no subimos la foto, después vamos a subir la fotito ahí de la afamada torta con forma rara, pero gusto muy rico. Era más sabrosa que bella. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Siempre hay que apreciar lo que las cosas tienen adentro, más que su aspecto. Lo importante es lo adentro. No hay que ser superficiales. Estuvimos celebrando los 50, por lo tanto, hoy es el programa número 51. Maravilloso, un número debe, yo creo que todavía no averigüé, pero debe ser un número maravilloso, lleno de connotaciones metafísicas y físicas también. Muy bien, eso lo sabremos al final, así que queda en suspenso la numerología correspondiente para el día de la fecha. Saludamos ahora sí a nuestra alma mater, a la querida latinoamericanóloga. Sí, podemos decir que si Álvaro es el motorman, Lupita es nuestro motor. Es nuestro motor, es nuestra guía espiritual. ¿Cómo le va, Lupita? A mí me gustaría más pensar que soy como la guía turística, ¿sí? Y les digo, a la derecha pueden ver tal cosa, a la izquierda pueden ver tal cosa, y les voy haciendo ameno el viajecito en el tren que maneja aquí Álvaro. ¿Qué les parece? Excelente. ¿A dónde nos van a llevar a viajar el motorman y nuestra guía turística? Y hoy, en este día templado, vamos a estar viajando hacia Brasil para analizar la situación política frente al impeachment de Dilma, y vamos a estar viajando a Colombia para analizar el tratado de paz, el acuerdo de paz que han firmado las FARC con el gobierno colombiano. Bien, lo dice con voz de guía turística. Obvio, sí, si le sale bárbaro. Además tenemos la columna habitual suya, Lupita, ¿no? Sí, y vamos a estar hablando justamente del acuerdo de paz porque estoy contentísima de saber que hemos podido vivir esto. muchos no lo saben, casi nadie lo sabe, pero Lupita tuvo mucho que ver en esa firma del acuerdo entre el gobierno colombiano y la FARC. En un ratito nos lo va a contar. ¿Es así? Así es, Gera, y van a saber cómo es la verdadera historia. Ajá. Tenemos también hoy columna cultural. Sí, regresa la columna cultural porque lo de la otra vez fue un programa especial. Uh-huh. Y en este caso empieza, como debe ser, la columna de cultura popular. Al sur del Río Bravo se transmite desde nuestra casa matriz, desde Radionauta FM 106.3. radionauta.com.ar. Aprovechamos un breve paréntesis para repudiar lo que ha sido la clausura del Centro Social Olga Vásquez, lugar donde se encuentra Radionauta, así que nos sumamos al repudio al gobierno local, también al provincial y al nacional de la Argentina por esta avanzada en general y en particular contra la cultura popular. Sí, hay varios centros culturales también clausurados en la ciudad de La Plata, una política clásica, podemos decir, del macrismo, así que en este mismo momento están los y las compañeras reclamando frente a la Municipalidad de la Ciudad de La Plata la reapertura de Olga Vásquez y de otros centros culturales también de la Ciudad de La Plata. Y nos sumamos al grito, consigna, bandera, la cultura no se clausura. Además de por Radionauta, salimos por las siguientes radios nuestroamericanas que transmiten al sur del Río Bravo y son las siguientes. Desde Colombia nos transmite Radio Contagio. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso. También Radio Comunitaria La Villa Olímpica en Santiago de Chile. Radio Aucán en el Valle de Colchagua, sexta región chilena. Y la agencia Medio a Medio. En la Argentina, Radio El Algarrobo en la provincia de Catamarca. Desde Buenos Aires, FM La Caterva. En Punta Indio, FM Punta del Indio. Un saludo ahí para la banda. Desde el departamento de Guaymallén, El Bermejo en Mendoza, Radio La Mosquitera. En el sur, en la Patagonia, Radio Encuentro en Viedma. También Radio La Colectiva de la Ciudad de Buenos Aires. Y en la provincia de Córdoba, Radio Pueblo FM Comunitaria en De Anfunes. Desde Venezuela nos retransmite la Radio del Sur y la Radio Antena Libre de la comuna Pío Tamayo en Barquisimeto. Y también Radio Ecos en el estado Mérida, también en Venezuela. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala de Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, Radio Voces de Isimuleu. En Panamá, Radio Temblor. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota. Y Radio Contacto Sur. Cerramos con la página web de Radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, tiene ajustado el cinturón. Así es. Estamos todos listos, estamos listas. Tupac Álvaro, ponga primera y comenzamos a viajar por los destinos de nuestra querida matria y patria grande. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos, quiero hacer un mundo de colores. Estamos hablando de que se firmó la paz en Colombia, una muy muy buena noticia para toda nuestra América y obviamente para el pueblo. ¿Qué pasó? Se metió ahí un audio extraño. Están sonando cosas raras. Sí, pero todo bien, ahí estamos. no está saliendo al aire las cosas raras que estamos, las voces que estamos escuchando de este lado. Sí, hablábamos de un día histórico que se vivió en la noche de este miércoles y lo que ha sido el anuncio entre el gobierno colombiano y la FARC de darle por buen cierre, por finalizado el proceso de negociaciones que han tenido en La Habana en los últimos casi 4 años que ha durado estos diálogos de paz. En La Habana se firmó entonces el acuerdo final, definitivo, del conflicto armado entre el gobierno y la FARC. Ayer se hizo ese anuncio entre los equipos negociadores, tanto del Ejecutivo colombiano como de la insurgencia. Hubo discursos de distintos lados, también estuvieron presentes los países acompañantes, los países garantes de todo lo que ha sido este proceso de paz. Un día histórico se vivió en Colombia y comenzamos a repasar lo que fueron esos discursos en la firma del acuerdo de paz. Sí, hemos llegado a un acuerdo final, fueron las palabras que cerraron, digamos, este momento, así que vamos a escuchar al presidente, ¿no? Al presidente Juan Manuel Santos, de esta manera eufórico. se refería a la firma del acuerdo de paz. Colombianos, hoy me dirijo a ustedes con una profunda emoción, con gran alegría. Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra. Hoy, 24 de agosto del año 2016, podemos decir que esa esperanza nacional se ha vuelto realidad. Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo, para poner fin al conflicto armado con las FARC. Desde el mismo inicio del proceso de paz, les dije que el proceso estaba regido por un principio: nada está acordado hasta que todo esté acordado. Pues bien, el día ha llegado. Hoy podemos decir, por fin, que todo está acordado. Colombia se viste de blanco, Santos se viste de blanco, decíamos, contentísimo hablando de este acuerdo final, completo y definitivo. Sí, así es. El jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, dijo: la mejor forma de ganarla la guerra fue sentándonos a hablar de la paz. Así que después de 4 años de negociaciones se logró finalmente el acuerdo de paz. Yo creo un día histórico para todo el pueblo colombiano y también para América Latina, porque si bien se sabía que esto iba a terminar cerrando el acuerdo, finalmente sucedió. Estas eran las palabras antes de viajar a Colombia del líder de la FARC, Iván Márquez. Esto decía en su discurso en la noche de este miércoles. Hemos cerrado en el día de hoy, en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia. Tierra, democracia, víctimas, política sin armas, implementación de acuerdos con veeduría internacional, son, entre otros, los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido más temprano que tarde por el constituyente primario en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad para todos y todas. Creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Hemos librado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz en Colombia. Iván Márquez, graficando con esa frase de lo que siente el pueblo colombiano, hacia Colombia nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en diálogo con David Flores, él es vocero de Marcha Patriótica. David, ¿nos escuchás? Sí, te escucho perfectamente. Bien, David, gracias por atendernos. Queremos saber cómo se está viviendo estas horas en Colombia, cuáles son las sensaciones, los sentimientos que atraviesan al pueblo colombiano y también la dimensión, el significado histórico que tiene para el pueblo colombiano lo que se ha anunciado ayer, la firma del acuerdo final entre el gobierno y las FARC. Bueno, hay que decir que ha sido un momento de mucha alegría. Ayer miles de colombianos en diferentes ciudades del país nos congregamos a ver en vivo la transmisión de del acuerdo final, y el grito generalizado de la gente era: así se pudo. Y creo que es importante contextualizar a los amigos argentinos y argentinos que nos escuchan ahora por qué era tan importante así se pudo. Pues Colombia lleva más de 50 años en guerra, ha pasado por más de 6 procesos de paz de diversa índole, y vamos, ayer concluyó proceso de paz entre la insurgencia más grande que ha tenido Colombia, las FARC, y el gobierno colombiano. Entonces significa, pues, el final de la guerra entre las FARC y el gobierno nacional, pero también una nueva época para el país en términos de lo que los acuerdos traen como posibilidades de cambio para Colombia. Ese es el alcance histórico. Es un país que no ha conocido un día de paz desde hace más de 50 años, conflicto que deja 8 millones de desplazados, que deja miles de desaparecidos, miles de familias desunidas, atravesadas por el dolor. Y pues hoy amanecemos con la noticia de que por ocasión de esta guerra no habrá un muerto más, y por ocasión de este acuerdo habrán muchas posibilidades de transformación en Colombia, en el campo, en la política, en el respeto por los derechos humanos. David, ¿qué implica este final de la guerra, el conflicto armado, para las organizaciones populares y para los movimientos campesinos? Bueno, significa una victoria en primer lugar. Nosotros hemos trabajado desde siempre por la idea de una solución política al conflicto. En momentos en los que decir eso, sobre todo en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue considerado un acto terrorista, porque en buena medida quienes más han sufrido el rigor de la guerra son las organizaciones campesinas y también las organizaciones sociales, debido a la guerra sucia en general, a la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces el acuerdo de ayer significa paz para el campo, significa condiciones más justas y equitativas de acceso a la tierra, y significa también para nosotros las organizaciones sociales pues un respeto también por nuestra existencia y por ese postulado que hemos traído siempre, que es la paz. Significa también un reto histórico muy importante, y es de cómo aprovechamos este nuevo momento que viene para el país para afianzar los acuerdos, la implementación, y para hacer que eso también fortalezca pues las aspiraciones que nosotros representamos. En lo inmediato viene un desafío muy grande, y es que estos acuerdos que se firmaron ayer van a ser sometidos a consideración de toda la sociedad colombiana en lo que aquí se ha llamado plebiscito, y en la que los colombianos y colombianas tendrán que elegir entre el sí y el no, donde, aunque suene paradójico, producto de años de tanta guerra, de la polarización y de sectores económicos que no les interesa la paz, pues digamos, hay sectores de la sociedad colombiana que hoy no están tan seguros de dar un respaldo a la paz. Esas votaciones van a ser el 2 de octubre y hacia eso estamos enfocados desde ya todas las organizaciones sociales, políticas, que apoyamos la paz. Estamos en contacto con David Flores, él es vocero de la Marcha Patriótica, una de las principales organizaciones populares, coordinaciones de movimientos populares en Colombia. David, hablabas de lo que se viene, ¿no? Este plebiscito para refrendar los acuerdos que ya tiene fecha, el 2 de octubre. Y más allá del plebiscito, ¿cuáles son los desafíos que se presentan ahora para la sociedad colombiana en general? Sobre todo teniendo en cuenta experiencias anteriores donde se han llegado a acuerdos y después, bueno, costó que se aplicaran en la práctica, ¿no? Que hubiera garantías para seguir haciendo política, como recordamos sucedió en los 80 con el genocidio contra la Unión Patriótica. Bueno, ¿cuáles son los desafíos en relación a esto, a las garantías que se van a necesitar para que se apliquen en lo concreto estos acuerdos? Y también, más allá del fin del conflicto, ¿qué es lo que queda, ¿no? También desde los reclamos del movimiento popular y con esta consigna de paz, pero con justicia social, sobre todo, ¿no? Claro. Mira, yo creo que el principal reto que viene ahora es lograr una apropiación del conjunto de la sociedad colombiana de los acuerdos de La Habana. No tanto desde el punto de vista teórico, que la gente se lo sepa de memoria, sino que realmente lo sienta suyos. Y en esa medida defienda su implementación y defienda y sea veedora y garante del cumplimiento de los acuerdos. De lo contrario, pues, digamos, en Colombia hay una larga tradición de incumplimientos por parte de los gobiernos y del Estado a los acuerdos de paz, casi que desde la colonia misma. Hay una tradición de esa naturaleza. Y bueno, digamos, frente a tu segunda pregunta ligada a lo que te digo anteriormente, este no es un acuerdo simplemente del fin de la guerra, lo cual de por sí ya sería muy importante. Este es un acuerdo que se basa sobre 6 puntos de una agenda que consideramos, si bien no resuelven todos los problemas del país, sí son los elementos, digamos, más nodales y más sentidos que le permitirían a los colombianos, o que nos permiten a nosotros, a los colombianos y a las colombianas, seguir luchando por otras demandas que tenemos, pero en unas condiciones distintas. Estamos hablando de un acuerdo de reforma rural integral, que habla de la generación de un banco de tierras en Colombia, que habla del reconocimiento de la propiedad rural para millones de campesinos que hoy viven en sus tierras, pero que legalmente no son propietarios de ellas. Estamos hablando de la creación de una institucionalidad rural que reconozca política y jurídicamente a los campesinos y a las campesinas de Colombia. Estamos hablando de las zonas de reserva campesina, que, para no entrar en detalles, básicamente es unas zonas donde el campesinado puede desarrollar sus proyectos de vida económicos, sociales, como sujeto colectivo, digamos, aquí en Colombia y en otros países de América Latina hay escenarios similares para las comunidades indígenas o para las comunidades afrodescendientes, pero no para el movimiento campesino. Esa es una de las victorias, digamos, importantes y significativas del acuerdo, que en general va a traer como resultado pues la reducción de la desigualdad tan fuerte que hay en el campo colombiano hoy, que es una de las más grandes del mundo. Un acuerdo sobre participación política que va a traer no solamente por la incorporación a la vía legal de las FARC, sino un nuevo estatuto de la oposición, que va a traer una reforma al sistema electoral en Colombia, una reforma legal para todo un sistema de apoyo al movimiento social, de reconocimiento político, de reconocimiento económico, de garantías de no asesinatos y demás. Una transformación, otro de los puntos, el problema del narcotráfico que es tan fuerte en Colombia. Y también un punto muy importante en torno a las más de 8 millones de víctimas, ¿no?, que van a ser reparadas, que vamos a conocer la verdad como país, construir la verdad histórica. Así que en esa medida, si bien es cierto, no son el conjunto de las demandas que tenemos las organizaciones populares en Colombia, sí hay allí una agenda transformadora muy importante, con una potencia de profundización de cambios, que si la sabemos aprovechar, que si la sabemos, digamos, enamorar al conjunto de la sociedad colombiana, eso estoy seguro que van a traer una mejor realidad para los movimientos sociales, pero también, sobre todo, para los colombianos y las colombianas, que es lo más importante en un fenómeno. David, para ir cerrando, también nos interesa saber un poco qué perspectivas o qué expectativas se abren en relación a generar una alternativa progresista o de izquierda en Colombia a partir de este fin del conflicto armado. No, todas. Yo creo que este es el momento más propicio para los sectores alternativos colombianos. De alguna forma, la guerra siempre ha sido utilizada como excusa por parte del establecimiento para asesinar, para estigmatizar, para cerrarle, digamos, el campo a posibilidades distintas. Y en buena parte los colombianos han logrado inocular ese temor a posibilidades de cambio ligado, porque las ligan siempre a la guerra. Creo que sin estar ese telón de fondo de la guerra, pues empiezan a aflorar, digamos, también nuevas realidades de la gente en Colombia, y la gente empieza a ser mucho más sensible en torno a ello. En segundo lugar, creo que bueno, contar con un estatuto de la oposición, con unos mecanismos, digamos, jurídicos, pero también un ambiente político distinto en el país, nos permite competir con unas mejores herramientas. Y también la decisión que tomen las FARC del movimiento político que creen, la propuesta de aglutinar en torno a ellas o con ellas, jugando un papel importante, va a recomponer el campo político colombiano, y de seguro lo va a fortalecer, particularmente en los sectores alternativos. Entonces yo creo que, si bien no podría decir es una cosa de un año, sí creo que se abre una oportunidad política muy grande en el país para quienes siempre hemos pensado en la necesidad de una alternativa y un cambio en Colombia. David, agradecemos mucho tu tiempo y bueno, por acercarnos de primera mano lo que está pasando por estas horas y lo que está sintiendo, sobre todo el pueblo colombiano. Desde acá un fuerte abrazo desde toda nuestra América, teniendo en cuenta que el fin de la guerra en Colombia, como siempre se dice, es el fin de la guerra también en América Latina, así que una noticia muy importante para toda nuestra región. Un abrazo grande. No, un abrazo para ustedes, y este triunfo es, por supuesto, también un triunfo de toda América Latina. Así es, pasaba David Flores, vocero de la Marcha Patriótica, una de las principales organizaciones populares colombianas. Bueno, interesante todo el análisis y la dimensión, ¿no?, histórica que tiene este acuerdo. Ahí creo que eso de histórico lo grafica bien lo que ha sucedido. El fin de, por lo menos, el conflicto armado con la FARC después de más de 50 años de guerra, lo que eso implica sobre todo para las comunidades campesinas, indígenas de Colombia, y también para el movimiento popular, las organizaciones sociales, que a partir de ahora también se abre otra etapa con otras posibilidades para hacer política. Recordamos que aún falta todavía la mesa de diálogo con el ELN, la otra guerrilla colombiana, que todavía no pudo comenzar la fase pública, está ahí trabada la cosa. Pero bueno, en todo caso, el fin del conflicto con la FARC es una gran noticia para Colombia y para América Latina. Así es, nos vamos a escuchar a Manu Chao con Soñé Colombia. Ahí vamos, ruta Colombia. ¡Vámonos!

Hola. Nuestras vías de comunicación son las siguientes: nuestras redes sociales, Al Sur del Río Bravo el Facebook y @Sur del Río Bravo nuestro Twitter. Así que te pedimos y te invitamos a que interactúes, nos envíes algún mensaje. Teníamos algunos de la semana pasada, los comentamos brevemente. Quería Belén. Dale, comentemos por qué, como decíamos el programa pasado, cumplimos 50 programas y fue un día festivo y así también nos hicieron llegar algunos saludos oyentes de distintos lugares, como por ejemplo Mónica Kelly nos dice: feliz 50 programas, qué lindo grupete, los escucho por la comunitaria, Radio Comunitaria FM Punta del Indio los viernes, muy buen programa chicos, felicitaciones. Un beso ahí para Mónica también. Nos dicen saludos y bendiciones por los 50, son parte de nuestro hogar desde Carmen de Patagones. Abrazo latino y despierto. Silvana Chimichurri y Patitas Marrón. No sé, Patitas Marrón debe ser el perro, ¿no? Será. Hay gente de Carmen de Patagones, miren ahí. Porque Carmen de Patagones queda al lado de Viedma, que es donde salimos por la radio allá en Viedma. Puede ser. Están separados solamente por el río y son provincias distintas, pero ciudades hermanas casi. Un saludo para Silvana, Chimichurri, a Patitas Marrón, a toda la gente de la Patagonia, a los duendes. Y también a Nilda, que nos mandó un saludo también por Facebook. Gracias, Nilda, por estar siempre del otro lado. Y a los queridos compas de Radio Aucán, que nos dicen un gran saludo y muchas felicitaciones de todos sus compas de Radio Aucán, de San Fernando, Radio Aucán, incautada, formalizada, pero jamás acallada. Nos solidarizamos por también esta arremetida judicial que tienen las compañeras y compañeros de Radio Aucán allí en Chile. Así que un abrazo solidario con todos ellos y ellas. Ahora sí, el momento más esperado de la radiofonía nuestroamericana. Así es, estamos hablando de quién sino, de la columna de Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Colombia, hoy se viste de blanco, un sol naciente nos va. Me robé la cortina. Sí. Me parece, ¿no? La cortina. Ahora, Colombia se viste de blanco, pero usted, ¿de qué se vistió, Lupita? ¿Qué es lo que tiene? Pues, disculpa que me río un poco, pero... Sí, me parece que esta vez estuvo más extravagante que de costumbre. Explíquele a la oyentada su indumentaria de hoy, por favor. Que... Aunque te rías, Jera, para mí este diseño es muy especial porque es uno de mis primeros diseños de no sabía qué ponerme, me puse feliz. Que es su marca de ropa, ¿no? Que, claramente. Para quien no sabe. Ya lo deberían saber todos, Jera. Ajá. El diseño se llama Paz en Colombia. Lo hice, escúchame, lo diseñé, fue uno de mis primeritos. Ajá. Y es un entero, un mono, que, o sea, tiene un pantaloncito blanco, una blusa blanca, con, bueno, quizás te rías de estas mangas que parecen alas, y esta capucha con pico de paloma de la paz. Y te ríes también de mi bolso de rama de olivo. Es raro. No sé cómo funciona como bolso, en realidad. Y es un cierre muy largo que viene desde la punta de la rama hasta la última hojita. Es mi diseño Paloma de la Paz para Colombia. Dice que hace rato viene con este diseño, lo había preparado para estrenarlo hoy. Y sí, porque Jera y Vele, es hora de que el mundo lo sepa. Espere. Tú bájeme la cortina, Tupac Álvaro, que Lupita va a hacer una revelación nuestra americana. Yo, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, soy la responsable del acuerdo de paz en Colombia. ¿Cómo? Yo, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, soy la responsable del acuerdo de paz en Colombia. ¿Sos como un agente secreto o qué pasó? Es que fue una situación misteriosa, Bele. Mira, yo comencé a trabajar en La Paz para Colombia hace 15 años, cuando era apenas una niña, una muchachita latinoamericana, intrépida, curiosa. No era latinoamericanóloga todavía. Intrépida, sobre todo. Intrépida. Viaje. Y como uno... ¿Qué puede hacer uno cuando tiene dinero, cuando tiene tiempo y cuando tiene casas, ganas de conocer cosas nuevas? Viajar. ¿Y qué hace uno cuando viaja sin experiencia e intrépidamente? Se pierde. Y yo no va. ¿Dónde me fui a perder? me pierdo en la selva de Colombia. Y no me voy a olvidar nunca lo que allí encontré. También. Imagínense. Perdida en la selva. Sin saber por dónde salir. ¿Cuántos años tenías, Lupita? Eso no se dice, Bele. Yo era joven, con eso ya quiero... Bueno, muchachita, apenas. Preadolescente. Salía de mi casa nomás. Perdida en la selva colombiana. La noche caía, la espesura. Y de pronto ahí no sabía qué hacer, desesperada. Reconozco voces humanas, voces de personas, humanos charlando. Me acerco feliz, esperanzada. Corro una liana, corro un arbusto. Y encuentro a hombres vestidos de militares. Con rifles. Te dio un poquito de miedo, ¿no? Tenía miedo. Y especialmente tenía mucho miedo cuando vi que un señor anciano me apuntaba con un rifle. Apa. Y yo dije, aquí listo, bueno, Lupita, hasta aquí llegaste, Lupita. Diosito te ha dado esta vida, joven vida y corta, pero buena, y hasta aquí has llegado. Y cuando veo que gatilla, y ahí ya el corazón se me quedó paradito ahí mismo, y veo que en realidad le dio a una serpiente que estaba cerca de mi bota y que estaba a punto de morder. Me salvó. ¿Supo quién era ese hombre disparándole a una serpiente que estaba poniéndola en peligro? Era el mismísimo Tiro Fijo, comandante de las FARC. Yo estaba en un campamento de las FARC. Mire usted. ¿De casualidad? De casualidad. Y se había perdido, claro. Yo, bueno, no puedo contar lo que allí viví. Fueron unos meses en los que realmente aprendí muchísimas cosas y viví cosas únicas. Por eso también yo no puedo contar mucho y recién ahora me animo. Recién ahora sé que puedo contarlo. O sea, Lupita, usted formó parte, estuvo ahí en un frente de la insurgencia con Manuel Marulanda. Exactamente. Alias Tiro Fijo. Exactamente. Fue mi maestro en mis primeros años. Mire usted, ¿eh? Y él me dijo... Así como la ves. La cantidad de historias ocultas que tiene Lupita es impresionante. Y él me dijo, cuando estaba a punto de volverme a la ciudad, porque la vida de guerrillera tampoco es mucho lo mío. Y dije, bueno, me vuelvo a la ciudad. Y Tiro Fijo me miró y me dijo, Lupita, debes hacer todo lo posible para conseguir la paz. Y yo me fui con eso y me volví a la ciudad. Y desde entonces, toda mi vida, quizás de manera oculta, quizás en las sombras, mi objetivo fue conseguir la paz en Colombia. O sea, ahí arrancó su misión por la paz en Colombia durante 15 años, de forma casi secreta, si se quiere. Sí, porque la otra vez ustedes se reían un poco, se veían, que se reían de mi comando Lupita en Brasil. Bueno, pero quiero decirles que ese no fue el primero. No fue el primer comando Lupita. El primer comando Lupita nació hace 15 años en la selva colombiana. El comando Lupita, Latinoamericanos Unidos por la Paz y el Incesante Trato Amable. A ver, pará. Teníamos un viejo comando Lupita activo antes de los Juegos Olímpicos, donde ya sabemos estuvo él contra Temer y qué sé yo. Había un comando Lupita por la paz en Colombia. Repítame, por favor, las siglas. Latinoamericanos Unidos por la Paz y el Incesante Trato Amable. El primer y original comando Lupita. Hace 15 años que desde las sombras somos muchos, somos varios y venimos trabajando por la paz. Mirá vos, Lupita, como precursora de este acuerdo con la paz antes de que nadie lo sospechara. ¿Quiénes conforman el comando Lupita? Bueno, el mismísimo Timochenko. ¿Cómo llegó hasta ahí si no? Porque justo en los últimos años en los que él está a la cabeza de las FARC, llegó la paz. Porque él es del comando Lupita. Timochenko del comando Lupita. ¿Quién más? Porque hay muchos ahí entre los, imagino también, presidentes garantes de ese proceso de paz. Hubo ahí gobiernos que han acompañado. Me imagino que va a haber otros agentes que son parte secreta de este comando. Actualmente directamente controlamos a países. Cuba y Noruega, los garantes de la paz, son del comando Lupita también. Ah, ya me parecía. Ah, El comando controla a los países. Está por encima de todo. Bueno, controla quizás la parte de la nueva paz. ONU. Sí, sí, sí. Controla la parte de la paz. No puedo decir que controlamos todo lo demás. No me hago cargo de lo que pase en Noruega o en Cuba, salvo en este caso. Ahí va, ahí va, ahí va. Hemos difundido noticias falsas de un lado y del otro para tratar de que la paz sea conseguida. ¿Quién creen sino que les dio las coordenadas al mismísimo Hugo Chávez Frías para localizar y rescatar a Clara Rojas y también avanzar un paso hacia la paz? El comando Lupita. Wow, Lupita, la verdad. Una revelación, ¿eh? No, no, aparte su compromiso inalcanzable con las causas de nuestra tierra es impresionante. Gracias. Yo, la verdad que todo este tiempo buscando la paz, construyendo la paz, y hoy estoy feliz, y estoy feliz de que puedo compartirlo con ustedes y que puedo abrazarme, que alguien por fin me diga gracias, Lupita, por todo lo que has hecho por América Latina. Lupita, me parece que era hora que lo dijera, es el momento indicado para hacerlo público, ¿no? Porque ahora sí se firmó el acuerdo entre el gobierno y la FARC. Muchos pensábamos que esto era responsabilidad exclusiva, ¿no?, del actual gobierno colombiano, de la voluntad de la insurgencia, de los gobiernos acompañantes. Yo, por mi parte, pensaba que el principal responsable de todo esto era el comandante Hugo Chávez, que fue quizás el que también, ¿no?, hizo ahí de mediador hace unos años de forma secreta para acercar a las partes. Pero ahora me doy cuenta que más que todos y más que Chávez, Lupita, la principal responsable de la paz en Colombia es quién sino. Aparte, a mí me da ya cierto, no sé, como cierta admiración y también cierto peligro de que de repente Lupita esté detrás de un montón de fenómenos que uno no sabe y que ella esté ahí operándolos. Ay, Bele, mira, lo único que puedo decirte que es creer o reventar. Algún día se verá cuál es mi misión en esta tierra y creo que será buena. Sin duda, Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Seguimos en Al Sur del Río Bravo, pasaba Lupita y sus revelaciones. Se puede empezar a llamar la columna, ¿no? Sí. Lupita y sus revelaciones. Yo estoy anonadado, estoy como, ¿cómo se dice? Sorprendido, estupefacto. Estoy re sorpresa. Así es. Nos damos 2 segundos para asimilar lo que acabamos de conocer. Pasaron esos 2 segundos y nos vamos a seguir recorriendo más noticias informativamente nuestra América. Noticias al sur del Río Bravo. Chi, chi, chi, le, le, le, viva Chile. Así como el Faca Pérez, el conductor de Mañana es Mejor, pide por favor que cambiemos la cortina de arbolito, yo voy a hacer un pedido especial para que cambiemos esta cortina. ¿No le gusta? Más o menos. Me parece que podríamos tener una mejor cortina sobre Chile. Vamos a reconsiderarlo. A mí me gusta chichichi, lelele, es como genérica, simpática. No sé, le pedimos a las radios que retransmiten al sur del Río Bravo en Chile que propongan. Ahí va. Que propongan una nueva cortina, yo creo que nos pueden sorprender. Más allá de la cortina, nos vamos a informar lo que está pasando por estas horas en Chile y tiene que ver con con el crecimiento de la lucha contra el sistema privado de pensiones. Sí, bajo la consigna No Más AFP, se instaló con fuerza en todo Chile un rechazo masivo al sistema privado de pensiones que se mantiene desde la dictadura pinochetista. El domingo pasado, adivine cuánta gente estuvo en la calle. No sé, pero vi las fotos y era muchísima. Ni 10, ni 100, ni 1000, sino 1.300.000 personas aproximadamente estuvieron movilizándose en más de 50 ciudades de Chile contra las administradoras de fondo de pensiones, las AFP, estas empresas privadas que componen este régimen jubilatorio. Sí, la multitudinaria protesta finalizó con el llamado un paro nacional para el próximo 4 de noviembre. Luis Mesina, por ejemplo, vocero de la coordinadora No Más AFP, dijo: esta marcha es la expresión de un pueblo que despertó. La ciudadanía no quiere seguir bajo la camisa de fuerza de este sistema que ha permitido las riquezas de unos pocos en desmedro de las grandes mayorías. También dijo que la propuesta de Bachelet ya la analizamos, pero no nos satisface, es más de lo mismo. ¿Qué había dicho la presidenta Bachelet? O más bien, ¿qué dijo después de la marcha del domingo? Sí, Bachelet dijo una frase un poco feliz. Dijo que no se puede hacer cambios de la noche a la mañana, refiriéndose que tal vez era demasiado cambiar el sistema de pensiones. Sobre todo, más que no se pueden hacer cambios de la noche a la mañana, los intereses económicos que hay detrás de estos sistemas privados de pensiones. Acá en Argentina también lo vivimos y se mueve muchísimo, muchísimo dinero. Dijo Bachelet, fuimos testigos de una gran manifestación pacífica en todo Chile, pero en el gobierno estamos trabajando para mejorar las pensiones. Obviamente los problemas no se pueden solucionar de la noche a la mañana, ni de un momento a otro, pero trabajaremos para que los cambios lleguen cuanto antes. Esta postura del gobierno que no satisface a la población, por eso las multitudes siguen en las calles. Tenemos un reporte completísimo para entender todo el trasfondo, el contexto de lo que vive Chile en relación al sistema de pensiones. Sí, vamos a escuchar un reporte que hizo la radio Villa Olímpica. Bueno, para el programa Al Sur del Río Bravo, aquí un reporte desde Tierra Chilena, específicamente Radio Comunitaria Villa Olímpica. En resumen, el tema de la AFP en Chile, que es el sistema de pensiones que nosotros tenemos, este sistema está impuesto, se impuso en dictadura en el año 87 y su gran ideólogo es José Piñera, el hermano del expresidente acá en Chile, Sebastián Piñera, y posible candidato también a la presidencia. Como dato duro podemos decir que el promedio de las pensiones de los trabajadores cotizantes activos alcanzan un 38% de los ingresos que obtienen en su vida activa. En cadena nacional, la presidenta Michelle Bachelet propuso el esquema que pretende entablar el gobierno como reforma previsional, que se basa en la implementación de una AFP estatal que venga a competir de cierta manera con las AFP privadas. Y eso realmente el pueblo chileno no lo espera como una solución. El pueblo chileno espera una solución que realmente haga crecer las pensiones para los trabajadores jubilados. O sea, lo que pretende el pueblo chileno es que no haya más AFP privadas que financien a los grandes empresarios de este país. Un saludo grande a los compañeros del programa Al Sur del Río Bravo y a todos los radioescuchas que están sintonizando el programa en estos momentos. Saludos desde Chile y de Radio Comunitaria Villa Olímpica. Salud. Chi, chi, chi, le, le, le. Impecable el informe de Radio Villa Olímpica, ahí en Santiago de Chile, exclusivo para Al Sur del Río Bravo, contando lo que han sido las vicisitudes de esta nueva protesta. Y vamos a también repasar brevemente algunas de las razones de fondo, ¿no?, de por qué hay tanta oposición a este sistema de pensiones que, como decíamos, es heredado todavía de la dictadura pinochetista. Sí, en el caso chileno, todas el sistema de pensiones está bajo manos privadas y eso implica que toda esta gente tiene que aportar a las AFP aproximadamente un 30% de su salario. Ese es lo que reciben ahí de jubilación, cerca del 30% de su salario anterior. De su salario anterior. Y por otro lado, el sistema establece la obligatoriedad a todo trabajador dependiente de destinar un 10% de su salario al pago de sus futuras pensiones de las AFP, por lo cual todos los meses aportás un 10% y después de que te jubilás, eso te lo dan 30% del salario. ¿Qué pasa con eso que aportan las chilenas y chilenos? Bueno, las AFP recaudan cerca de 31 mil millones de dólares provenientes de estos aportes. Todo ese dinero va a bancos chilenos que financian a los distintos grupos empresariales, tanto locales como transnacionales. O sea que este cuadro marca cómo son los propios trabajadores y trabajadoras que con sus ahorros terminan financiando a estas empresas. Pero de Chile nos vamos rápidamente para México. Porque tenemos una noticia que es tragicómica, porque están acusando al presidente Peña Nieto de haber plagiado el, 29% de su tesis. Ahí un choreo. No, un 29% de su tesis. Detallamos este informe periodístico que reveló que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto plagió su tesis de licenciatura, publicada en 1991 ante la Universidad Panamericana. Se graduó de licenciado de Derecho, pero según esta investigación publicada en el sitio de la reconocida periodista María del Carmen Aristegui Flores, Peña Nieto plagió 197 párrafos textuales de los 682 de su tesis, o sea, 197 de 698, cerca del 29% de la tesis de al menos 10 autores en los cuales no citó las fuentes. Un escándalo, lo que se dice un escándalo. Un choreo, alto choreo. Vamos a escuchar parte del informe realizado por Aristegui Noticias, que tiene como título De plagiador a presidente. En 1991, Enrique Peña Nieto presentó su tesis para obtener el título de licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana. La tituló El presidencialismo mexicano y Álvaro Obregón. Una revisión a la tesis evidencia que el hoy presidente de México plagió al menos 197 párrafos de los 682 que integran el texto. Es decir, casi el 29% de su tesis fue robado de las obras de otros autores. Enrique Peña Nieto plagió párrafos textuales de una obra escrita por el expresidente Miguel de la Madrid sin hacer referencia a él ni citarlo en la bibliografía. También se atribuyó palabras de al menos 10 autores, entre ellos el historiador Enrique Krause y los doctores en Derecho Diego Valadez y Jorge Carpizo. De la biografía de Enrique Peña Nieto se conocen varias cosas, incluyendo escándalos como la Casa Blanca, polémicas reformas como la educativa y la energética. Pero lo que no se conocía del hoy mandatario mexicano es esta nueva historia que lo muestra como un hombre que pudo pasar de plagiador a presidente. No hay mucho más para agregar, ¿no? Alto ladri, el señor Peña Nieto. Y nos quedamos para una otra noticia de tierras aztecas. En este caso tiene que ver con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que realizó en Chiapas el festival Comparte por la Humanidad. Así es. Y hablando, tiene un juego de palabras que si uno lo lee no se entiende, que es comparte. Así es, ese es el nombre del festival. Qué ingenioso. Ahí va. Muy cerca de Guatemala. Llegó tarde, pero llegó segura la cortina. En el estado de Chiapas, como dice esta canción de Ismael Serrano. Y como hoy tenemos un día culturoso, porque está nuestro columnista, también aprovechamos para reseñar lo que fue este festival Comparte, que miles de artistas y activistas de distintas partes del mundo estuvieron participando, organizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN mexicano, un festival que se realizó en San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas, y también en los Cinco Caracoles Zapatistas en plena Selva Lacandona. Sí, miles de indígenas zapatistas dieron cuenta a través de la puesta en escena de obras de teatro, danza, poesía y plástica de los principios y objetivos que implica la lucha zapatista, así como la recreación de 500 años de lucha del movimiento indígena en América Latina. También en la apertura del encuentro se dijeron las siguientes palabras: en el día de hoy queremos mostrar nuestra forma de entender las artes que nunca antes habíamos demostrado ante el pueblo de México y el mundo, arte nacido de nuestros corazones rebeldes, arte que expresa nuestros sentimientos de dignidad, arte que utilizamos como arma de lucha y para la construcción de la nueva casa que estamos construyendo con las muchas rebeldías que recorren México y el mundo. Esta información la tenemos gracias a una compañera de Radionauta, Juliana, que estuvo allí en Chiapas, nos envió esta información y también rescató el siguiente audio que vamos a escuchar, que en el marco de este festival las compañeras zapatistas leyeron este poema que tiene como título A la mujer zapatista. Buenas tardes, compañeros y compañeras, público en general. Nosotras somos de la región Aliado del municipio 17 de noviembre. Venimos a recitar este poema titulado A la mujer zapatista. Mujer zapatista, nosotras las mujeres sufrimos tres veces más. Una, por ser mujer. Dos, por ser indígena. Tres, por ser pobre. Nosotras como mujeres somos productos de una larga historia de lucha y resistencia. Después de la llegada de los españoles, la mujer indígena empezó a luchar y a resistir en contra de la cultura dominante durante un largo tiempo de sufrimiento y explotación. Madre, hermana, niña, joven, ahora ya nadie te puede humillar porque seas mujer. Levántate, anda, mira, despierta y participa. Ahora con mujeres

FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos queda un trecho largo todavía y muchas cosas para compartir. Nos queda el viaje hasta O Brasil. Nos quedan algunas informaciones más. Ya está Agustín también entre nosotros. Y también está el flamante columnista de Cultura Popular. Así es. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jera? Nos acompañás un viajecito corto, dale, y después nos metemos en la cultura nuestroamericana. Vamos a recorrer algunas informaciones más de lo que está pasando en nuestra región. Noticias al sur del río Bravo. Nos vamos para Bolivia, en donde Evo Morales inauguró una escuela militar antiimperialista. El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró la escuela antiimperialista de los pueblos del Avillala y de las Fuerzas Armadas ubicadas en el municipio de Warnes, departamento de Santa Cruz. Esta escuela antiimperialista lleva el nombre del general Juan José Torres, que fue un militar que encabezó una rebelión y llegó a la presidencia en 1970 con muchos vínculos con el campesinado y las organizaciones populares. Expulsó al cuerpo de paz de los Estados Unidos y fue asesinado en la Argentina en el marco del Plan Cóndor. Por eso Evo le puso Juan José Torres a esta escuela antiimperialista de los pueblos de la Vía Ayala. Sí, esta escuela tendrá una capacidad para unos 200 estudiantes y el objetivo es formar militares desde otra perspectiva, desde una perspectiva justamente antiimperialista. Según lo que afirmó Evo, la institución ayudará a conocer la naturaleza del imperio, cómo se construyó históricamente, cómo funciona hoy, cuáles son sus estrategias, sus instrumentos de poder, sus instituciones, sus aliados, su discurso y su ideología. Evo dijo que la misión de esta escuela va a ser promover una cultura de la defensa de la soberanía frente a la injerencia extranjera y explicó Evo Morales que esta escuela va a tener un espíritu antagónico a lo que se conoció como la Escuela de las Américas promovida por Estados Unidos. Estados Unidos creó la Escuela de las Américas en el Canal de Panamá precisamente para adoctrinamiento proimperial de las Fuerzas Armadas, despojándolas de su espíritu nacionalista. Desde los institutos militares imperiales se educó a las Fuerzas Armadas de América Latina para estar alineadas a sus políticas y estrategias de expansión geopolítica, legitimar su dominio ideológico y domesticar políticamente a nuestros pueblos, enfrentándolos con los militares. Hicieron que las Fuerzas Armadas enemigos de los pueblos. Y si el imperio enseña desde sus escuelas militares a dominar al mundo, nosotros desde esta escuela aprenderemos a enseñarnos a liberarnos de la opresión imperial. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Se vino con cortina y todo este hombre, ¿eh? Pero, para, ¿no era sobre rap? ¿No era hip hop? Sí, vamos a ir entrando. Es para empezar a acomodarnos. Sí, así es. Sí, para abrir traje una cortina. En realidad, eso que estamos escuchando es una ópera. Aunque no parezca de entrada, es el fragmento de una ópera de un compositor argentino que se llama Golijov. Se llama La Pasión según San Marcos. Es una cosa bastante rara. ¿Como la Biblia de Vox Dei? Claro, sí. Como que el proyecto sale para el 250 aniversario de Bach. Le encargan a diferentes compositores de todo el mundo partes que hagan de la ópera, ¿sí? Diferentes pasiones. Y en este caso, versionado a salsa. Exacto, sí. Esta se la dan a Golijov, que al principio él la rechaza porque en realidad él es judío, digamos, y tiene toda la carga cristiana. Y después decide hacerla, y para hacerla, lo extraño y la primera vez que se usa, digamos, en una ópera, primero que es toda en español, está toda hablada en español, está trabajada desde ahí. Y después que está fusionada con música popular caribeña, ¿sí? Ah. Usa muchos ritmos de Cuba, sobre todo, y de la costa de Colombia y demás. Entonces es como una mezcla bien rara que a medida que van pasando las historias dentro de la ópera, escuchamos de repente una cantante lírica que está cantando sola y abajo los tambores. Tiene como un entramado muy fuerte de todo lo percusivo, que por primera vez entra, digamos, ahí en un teatro de ópera, claro. ¿No? Imaginemos, ¿no? Buenísimo. Quizás la semana que viene la podemos pasar entera, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, estaría bueno. Vale. Estaría ¿cómo, bueno. ¿Cómo la buscan? ¿Cómo se busca? La ópera se llama La Pasión según San Marcos. Ahí va. Bien. Y el compositor se llama Golijov. Pero hoy no vamos a hablar ni de ópera ni de salsa, sino que vamos a meter en... La idea es entrar un poco en el rap latinoamericano. Rap latinoamericano. Sí. Un fenómeno que empezó fuerte en los últimos 10 años, pongámosle, para extendernos un poco, que tiene que ver con los derivados que surgen del hip hop, sobre todo, pero que ha encontrado diferentes formas en los diferentes países de toda la región. Y quería traer un poco, yo creo que vamos a comentar algo en este programa y vamos a continuar en el programa que sigue, porque la verdad que hay un montón de cosas. Da para largo. Sí, sí, sí, da para largo. Y mismo también por la cuestión de dónde surge, ¿no? Hay como surgimientos más de calle, digamos, cuando hablamos de la batalla de los Max, por ejemplo, y demás, que son lugares de la improvisación, que a partir de la improvisación... con rima y con versos libres. Es tremendo eso. Yo una vez estaba en Venezuela y a la salida del colegio había un montón de chicos y de repente se pusieron a competir y eran rapidísimos, sí, era una cosa impresionante. Pura improvisación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Una velocidad increíble y se juega tipo uno contra uno, ¿no? Y se van respondiendo y está en la capacidad de la improvisación el tomar las palabras del otro, ¿sí? Tomar los versos del otro y como darle un giro y contraatacar, ¿no? Eso se fue multiplicando. En la plaza de Claypole, ahí en la estación de Claypole también, los domingos una vez por mes se junta toda la banda. Mirá. Los pibitos ahí a improvisar, rapear. Sí, sí, funciona mucho. Lo he visto también en Brasil, hay en portugués y en lenguas indígenas también. ¿Y cómo arranca? ¿Dónde tenemos ahí los orígenes de todo esto? Esto en realidad viene del hip hop estadounidense, ¿verdad? Es como que tiene una entrada medio por lo comercial, podemos llamarle, pero después se va como derivando y va encontrando como diferentes tipos de apropiaciones. Y hay como un conflicto permanente entre esto de, digamos, el habla de la calle y los que hablan de la escuela, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh. A medida que se van armando como las diferentes escuelas de Max. Es interesante el fenómeno porque se mezcla todo el tiempo como un sonido universal, llamémoslo, o que está sonando como a nivel comercial muy amplio, pero a la vez retoma, da el espacio, digamos, para que aparezcan voces más de barrio, quizás, uh-huh. O que se plantean desde ahí, ¿no? Eso es bien interesante. Entonces, como para abrir un pantallazo de todo esto, quería traer, y para que vayamos viendo en este programa y en el que sigue, cómo desde, por ejemplo, un circuito más mainstream, como puede ser las bandas más conocidas, ¿no? Como la Calle 13, por ejemplo, ¿sí? Que han llegado como a reconocimientos, grabado discos con Sony, con empresas fuertes, digamos. Me gustaría hacer primero entonces esto, escuchar un tema de Calle 13, ¿sí? Para entrar en el tema, porque también es algo que me parece que se conoce a nivel general, y después ir entrándole a estas otras experiencias que son más de cada lugar para ver cuáles son como los procesos estos de apropiación, digamos, y de reformulación, ¿no? Calle 13, yo igual supongo que todo se mezcla, pero ¿no era cuando empezó más reggaetón? Sí, sí, fue como la entrada por donde entraron en el circuito comercial y de alguna manera, bueno, una estrategia, ¿no? Podría ser. Claro. Sí, sí, para difundir y demás. Está toda esa paradoja, ¿no? Porque también se instauraron en un lugar que a la vez, como, no sé, pienso, por ejemplo, cuando se hacen los festivales culturales acá en La Plata, por ejemplo, que se ha traído a Calle 13 y se ha gastado todo el capital de cultura para traer una banda como Calle 13 de afuera, ¿no? Habiendo tantas otras manifestaciones culturales en la ciudad, ¿no? Que justamente, bueno, ahora están en conflicto. Entonces, como a la vez pasa esto, ¿no? Cómo esas bandas opacan, digamos, o invisibilizan las otras experiencias, ¿sí? Pero a la vez me parece que hay que rescatar determinadas cosas, y por eso vamos a hablar un poco de la letra de uno de los temas, porque están reivindicando lo latinoamericano desde un punto y me parece que vale la pena. Vamos a escuchar entonces un extracto de Calle 13 para después analizarlo. ¿De qué canción? El tema es Que lloren, es de un disco que se llama Los de atrás vienen conmigo, es el tercer disco de la banda. Y dice, yo quiero que llore, yo quiero que guau, guau, guau, guau, guau. Siempre está el momento de karaoke al sur del Río Bravo. Calle 13 en Cultura Popular. Oye, esta es Calle 13. Esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón. Pa' que aprendan. Oye, dile, duro. Yo quiero que llores, yo quiero que llores, yo quiero que guau. Lamento informarte que hoy mi cerebro desayunó esteroides y tú rimando eres la mitad de un espermatozoide. Hoy voy a cumplir uno de mis placeres, abusar de ti como Osvaldo Ríos abusa de las mujeres. Déjame darte un par de detalles, yo no soy calle, perdona que lo subraye nuevamente, yo no soy calle. Y si veo alguna tripa algún día puede que me desmaye o que el corazón me falle, pero hay un solo problema, tú tampoco eres calle. Estás vendiendo discos y te estás promocionando en Don Francisco. Te cogió de pendejo una disquera y tienes a un manejador robándote el 20% de toda tu carrera. Unos abogados con todo su bufete te robaron todo el billete. Entonces, ¿dónde está el AK-47? ¿Dónde está tu combo? Que con solamente el contrato te lo acaban de meter mongo. Bien, bien, mongo. Tú eres un producto enlatado encima de un anaquel. Antes cantabas rap y ahora eres pop como Luis Miguel. Baladista como Lubriel, toda la vida como Emanuel, como Juan Gabriel o como Amanda Miguel. Gracias a que eres un bruto colgado con un tercer grado de estudio, las rimas no te dan ni para un interludio. Tu orgullo como rapero del dinero se recuesta. Por eso de parte tuya no espero ninguna respuesta. Como las gallinas tú cacareas. Es muy fácil ser esclavo de la industria navegando a favor de la marea. Tú te vendiste más barato que una prostituta en la autopista. Esa es la diferencia entre un negociante y un artista. Este loco, como tú dices, tiene buenas ideas. Con mi letra yo he repartido más galletas que los hogares crea. Yo deletreo sobre todo lo que me rodea. No le llames loco, hay que pa' decir la verdad. Nunca gagueas, mis versos no titubean, mucho menos en tus oídos. No he dicho nombre, pero para la próxima va con nombre y apellido. Reggaetonero, no lo tomes personal, esto es pa' que te motive. Tampoco te estoy tirando a ti, le estoy tirando al que te escribe. Pues mi lengua no discrimina entre dúos, reyes y divas. A todos los voy a tratar con la misma saliva. Llegó el loco que se escapó del hospital panamericano a darte clases de lo que significa la palabra urbano. Dile, oh. Yo quiero que yo. Ahora, Jera, ahora, ahora. Yo quiero que yo. Vamos todos. Yo quiero que yo. Esa parte sale guau, bien. Guau, guau. Ahí va. Guau, guau, guau. Bien. Ahí... Bueno, ¿por qué trajimos este pedacito? Que, ahí escuchábamos Calle 13. Me gustaban los versos estos finales, ¿no? Que dicen, llegó el loco que se escapó del hospital panamericano a darte clases de lo que significa la palabra urbano. ¿No? Por ahí Agustín dice que plagia como Peña Nieto, el amigo René. Sí, sí, sí, lógico que hay plagio. ¿Cierto? ¿No? Sí. Ajá. Lo que me parece bueno acá... El 29% marca... de la canción. Sí, el 29% de la canción sería plagiado. Sí. Hay plagio, sí. También tiene que ver un poco, me parece, con la forma, con el estilo del género, ¿no? Ajá. Esa idea de ir tomándose los versos y demás entre sí. Particularmente me parece bueno esta de cómo trabaja la cuestión del urbano, la canción. Porque justamente el rap es un fenómeno urbano y más que todo, podríamos decir, marginal, ¿no? De las periferias. Entonces, de alguna manera que se mete, que llegue a estos circuitos más mainstream... Es una forma de como de generar un punch, ¿no? Como de abrir hacia otros lugares que hasta ahora no se habían abierto. Y dice justamente, llegó el loco que se escapó del hospital panamericano. Y ahí me parece importante aclarar esto del panamericanismo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el panamericanismo y el latinoamericanismo, ¿no? Porque vienen como de raíces diferentes, justamente... Opuestas casi. Exacto, sí, justamente lo panamericano, ¿no? Que surge en un comienzo allá en 1889, ¿sí? Con el Congreso de Washington, donde estuvo José Martí, ¿sí? Con estas políticas de intervencionistas de Estados Unidos, ¿sí? Sobre toda la región. Y cómo ya en ese momento varios pensadores, ¿no? Del problema de lo latinoamericano, de América Latina, desde sus propias raíces, discuten, ¿no? Desde 1889, con este tipo de asignaciones, pensemos que el panamericanismo después se va a transformar en el interamericanismo, ¿sí? Y va a dar cuenta de lo que hoy en día es la OEA, digamos, este tipo de instituciones, ¿no? Frente a otras reivindicaciones. La doctrina Monroe. Exacto, sí. Entonces, con toda esa línea. Y no me parece menor, digamos, que un tema que se escuche tanto traiga un poco a mención eso. Como tanto hospital panamericano, ¿no? O sea, esa idea de tienen que venir los de afuera, intervenir, ¿no? Como para decir quién es el sano, quién es el loco acá, ¿verdad? Y Calle 13 yo creo que aventura un poco al decirlo y me parece bien que lo haga, digamos. Y también con esto que decías vos de dónde surge por ahí el rap, el hip hop, que tiene una raíz estadounidense, por lo tanto, de habla inglesa. Y que... se empezó a expandir en América Latina, pero son versos en español, o de última mezclados también, porque se da esa paradoja en algunos lugares donde se mezcla inglés y español, pero bueno, tiene más que ver con un proceso de imperialismo cultural, pero como también esto que tenía ese origen se hace en lengua castellana, digamos. Sí, sí, sí, totalmente. Son procesos, ¿verdad? Y me parece que hay como que tratar de verlos como en la complejidad cultural que plantean. Igual el origen también, más allá de estadounidense, parte de las barriadas, ¿no? Del Bronx, digamos, de los sectores más marginados de Estados Unidos, no de la cultura, digamos, dominante, ¿no? Sí, sí. Esos son movimientos como que a nivel cultural se dan muy seguido, ¿no? O sea, estilos, pensemos en estilos musicales, no sé, como la cumbia también y demás, que surgen en zonas marginales, en zonas periféricas, ¿sí? Y que entran, digamos, en los circuitos más de la cultura, podemos decir, como más... de la alta cultura, ¿no? Se van como sofisticando y así después van como llegando a determinados circuitos comerciales, digamos, ¿no? Entra un poco por ahí también. Acá en La Plata hay una banda que a mí me gusta mucho, que es así de rap hip hop, que se llama Claudio Paul, no sé si la conocen, y está muy buena, la recomiendo. Bien, no, la podemos pasar un día. ¿Sí? Sí, sí, dale, la vamos a buscar. ¿Qué más podemos decir del rap, del hip hop latinoamericano? ¿Qué cosas en común, qué puentes, qué raíces también podemos destacar o por ahí contar de lo que es este género también arraigado en las barriadas populares del continente? Sí, bueno, me parece que yo también quería traer un poco a cuestión una entrevista, no sé si vamos a llegar a escucharla hoy o la vemos la columna que viene. Como y quieras. Pasemos un pedacito, aunque sea... Dale. Dale, una entrevista que es a Anita Tijoux, que es otro ejemplo, digamos, de una voz que canta rap, ¿sí? De una voz disidente. Se plantea desde ahí como mucho más... en resistencia, digamos, que el ejemplo de Calle 13 que veíamos, pero también no deja de ser un ejemplo de una chica, digamos, de clase media, ¿no? Formada en la universidad y que plantea como entrar a este lugar de los recitales, a este lugar de las batallas de Max y demás, como un espacio de visibilizar a partir de la palabra cuestiones de que hasta ahora no, cuestiones que digamos que en el ámbito académico no circulan, digamos, o cuestiones que tienen que ver más con lo popular, ¿no? Escuchamos entonces un fragmento de una entrevista a Anita Tijoux, una de nuestras preferidas también, músicas, ¿no? Artistas, cultoras nuestroamericanas, ha sonado mucho. Nos falta todavía la entrevista a Anita, que la tenemos pendiente, pero que, entre otras cosas, dice lo siguiente. Como se dibuja mucho en los medios de comunicación, un México violento, con narcotráfico. Un presidente casado con una actriz de teleserie, como que tiene como un ese punto de encuentro entre lo que parece real y surrealista, ¿no? Prender la tele y ver tanta idiotez junta en una pantalla, lo desclasado que son las presentadoras y presentando un país que tiene tanto peso histórico con este contrapunto, entonces me armo una imagen súper extraña, ¿no? Mi nombre es Ana María Tijoux Merino, soy cantante, rapera, chilena, mamá. Soy la hija de la tierra, Soy la amante que cultiva los frutos y su siembra. Soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arcoíris penetrante. Soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza. Soy la espada. Bien, ahí escuchábamos la voz de Anita Tijoux, ¿no? En esta particularidad de el soy, ¿no? Una cuestión que aparece mucho en las letras de rap, ¿no? Como la definición y la toma de la voz para autodefinirse, ¿no? Es como una manera también de sentar un lugar, un posicionamiento en esto de que se genera como que podríamos llamar como una retórica así de la violencia, ¿no? Del enfrentamiento, que es como muy típico de todas las letras, ¿no? Siempre hay alguien al que se le está contestando y se están parando desde una posición. Y en este caso Anita me parece que lo hace desde un lugar como muy interesante. Esa entrevista que escuchamos es un fragmento de una entrevista que le hacen en México. Se le hace la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. La entrevista la pueden ver, está online, así que les recomiendo que la busquen si la quieren escuchar entera. También para mí una de las cuestiones que hace que se propague, digamos, con mucha facilidad en algunos lugares donde antes no era tan común, como por ejemplo Argentina, o sea, no tenía mucha expresión durante mucho tiempo, no tuvo mucha expresión, sobre todo en la cultura popular, más bien era por el lado de la cumbia o del cuarteto en algunas zonas, pero no por el lado del hip hop o del rap. Y sin embargo ahora en los últimos tiempos sí, llegó mucho más, y no sé si tiene que ver con las redes sociales o los medios de comunicación, digamos, que permiten como mucha más circulación de música y de música diversa, que permitieron como nuevas expresiones, como en el caso del hip hop, que hoy en día, como decías vos, los adolescentes lo utilizan muchísimo y mucho más que antes, y se conoce y eso. Sí, totalmente. Hay competencias también, ¿no? Pensemos que hay competencia a nivel regional, nacional, hay competencias sudamericanas, por ejemplo. Sí, sí, es algo que se está como cada vez creciendo más también, ¿sí? Y también muy ligado al decir popular, ¿no? Y a esas letras que hablan de las realidades sociales de que se viven en, sobre todo decías, en zonas periféricas, en zonas, en barriadas populares, hay mucho de contestatario, ¿no? De mensaje combativo, ¿no? En general también, no en todo, pero en muchas de las bandas y los músicos y músicas de hip hop, ¿no? Sí, sí, entra todo el vocabulario más de la calle, podemos decir, ¿no? Donde no hay como censuras, digamos, sobre lo que se puede empezar como puteadas o malas palabras, ¿no? Eso entra todo el tiempo, pero a la vez hay como un código de respeto muy fuerte, ¿sí? Hay como un código de respeto que marca como esas relaciones que se ve tanto en las batallas como también en los diferentes temas, en los diferentes MACs, y que entabla como una lucha digna, me parece, ¿no? Como se posiciona un poco desde ahí, y eso está muy bueno, ¿no? Porque es como luchar con la palabra y le da como una carga, un valor importante, digamos. Así que, bueno, por ahora esto, y quería, para cerrar, traje otro caso, que un grupo que se llama Bromax. Ah, yo pensé que iba a rapear usted. Para no, pedir. No, por... Ese es tu lugar, Gerard. Unos versos improvisados. Guau, guau, guau. Mandaba una improvisación, ¿eh? Mirá que Tupacalba nos pone ahí una pista. O si no lo hacemos como hacen con la boca, ¿viste? El bueno, beatbox. No vamos a rapear, no vamos a improvisar, sino que nos vamos a ir con... Vamos a escuchar un grupo que se llama Bromax, es un grupo de Mato Grosso, en este caso, la frontera entre Paraguay y Brasil. Es un grupo que canta mucho en guaraní. El tema que vamos a escuchar se llama Coangagua, que es como decir, como por ahora o en este momento, digamos. Y vamos a ver que la letra está medio en guaraní, medio en portugués, mezclada. Pero es muy, muy interesante para escuchar la musicalización, ¿no? Y cómo en los diferentes idiomas, como esto de la rima y el verso, que es muy importante para el estilo, ¿no? Como se va desarrollando. Así que nos vamos con esto, con una experiencia de más de frontera, podemos decir, de rap. Bien. Bien, Juan, ¿eh? Parece como si ya estuviera hace mil años acá en el sur del Río Bravo, ¿no? Es su segunda presentación, pero muy bien, muy bien. Ya se come la cancha, como quien dice. Muy bien, felicitado. Muy bien 10. Así que, Juancito, un gusto. Te seguiremos teniendo acá en la nueva columna de Cultura Nuestraamericana. También tiene otra, ¿no? ¿Cómo le quisiste ahora poner? Cultura. Sí, estábamos pensando. Cultura e identidades de América Latina. Ampliar un poco, sí, también. Ampliar un poco, sí, para ver. Porque a veces esto de cultura popular que hablábamos, Quizás sea medio complicado. Bueno, iremos desarrollando eso a lo largo de la columna. Queda ahí para la próxima pasada la columna de Juancito de Cultura e Identidades Latinoamericanas. Y nos vamos ahora sí rapeando en guaraní y en portugués con... Con Bro Max Coangagua. Lá, por aí. Rainha moite, doi com a imba ewe, com rap e um arre, a moite tenonde, a puka pendere rende, a ere gotewe, xene e a wamba e, oi, xende we, a nye e rae te guanda e cosende xagua, a pura rei o paxagua, a ju, a rechuca, a wa, um beuja, a wa, com angagua, rap e o chuca, o pe a rae te gua, com a mão beuja, a purere ta, ore jawe guando ale kere puka nyandi jara orisha upe atuisha upe rupia ha mombirima aguata jaha kende awa ara orhasado ale kendere a upe sha jawe a je koporã nyandere koporã ko anga jahisha nyanehe dowi apa ara orhasa upe sha shea ha uma owi apa ara orhasa o peixe cheia uma oi apa uma oi apa ara ipoti eta gente petei buraquera ou ewe ou a onyondiwe mesmo um peixe ao ere o mi gente quase ewe e quai quase ewe só que o perder jornal pe o de e o paixa o lee TV pe o de e o paixa o nye e oi coa que não i e quai co o nyo mi só que retau é oi e nye e ratau ao i do a lei re nye e mbarei o peixa i wa indere recha indere quai o mi gente ndo i quai bom dia boa tarde ndo de e co a pe ao a pe só que água tá a rapa rechuca xembora repa joa re da ja oi ranenda indere quai ai qual a será por mumbe estar nye e combarei andre nye e nei Ara o raça, o peixe cheia, uma oi apa. Ara o raça, o peixe cheia, uma oi apa. Uma oi apa. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro, y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com, porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo, último bloque, nos quedan 20 y pico de minutos para compartir con vos las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. Nos ha escrito nuestra querida Nilda desde la República Bolivariana de Venezuela. Dice, hola, llegando a mi casa y lista para sintonizar el programa. Un poco tarde, ya me arreglaron la computadora y ahora sí puedo escucharlos sin problema. Un abrazo tan grande como se pueda. Qué bueno, Nilda, muchas gracias por siempre estar del otro lado y ahora esperemos que nos puedas escuchar más seguido. Así es, un abrazo tan grande como se pueda. Momento de seguir recorriendo los destinos y los rincones de nuestra matria y patria grande. Noticias al sur del Río Bravo. ¿A dónde nos lleva este bloque noticioso, querida Belén? Nos lleva a lo que es la segunda sesión y el tercer capítulo de la novela del Mercosur. La novela del Mercosur que ha tenido nuevos coletazos durante esta semana. Lo más importante tiene que ver con una reunión de coordinadores que se realizó en Montevideo y gracias a la postura uruguaya se evitó la suspensión de Venezuela del bloque suramericano. Sí, la posición de Uruguay dejó sin consenso a la propuesta de Paraguay, que había anunciado que en esta reunión quedaría resuelta la crisis del Mercosur con la segura exclusión de Venezuela. Venezuela, sin embargo, no envió a su representante a la reunión al considerarla una usurpación de las atribuciones de Venezuela en el ejercicio de la presidencia pro tempore. La reunión había sido solicitada por el gobierno argentino para tratar la situación de Venezuela como miembro pleno del bloque. Tanto Argentina como Brasil y Paraguay plantearon esta exclusión de Venezuela, pero la negativa uruguaya evitó, como decíamos, que la suspensión de Venezuela pudiera hacerse efectiva. Sí, lo que no varió fue la posición de desconocer la presidencia venezolana del Mercosur, la que seguirá siendo discutida en los próximos meses. Los coordinadores deberán ahora informarse a sus respectivos cancilleres de los resultados alcanzados en este encuentro para después hacer efectivas las disposiciones adoptadas. Eso pasó el martes. ¿Qué pasó el miércoles? Bueno, Venezuela, haciendo uso de la presidencia pro tempore, convocó a una reunión de coordinadores del Mercosur en Montevideo, pero no asistieron delegados ni de Brasil, ni de Paraguay, ni de la Argentina, o sea que solo delegados de Uruguay y también de Bolivia, que está como socio observador en proceso de incorporarse, estuvieron en el encuentro, por lo cual terminó también de generarse otro cortocircuito ya casi desopilante, ¿no? Reuniones que unos van, otros no van, sí, casi infantil, digamos. Sí, es una novela, como bien se ha titulado, y vamos a escuchar lo que había dicho el canciller paraguayo Eladio Loaizaga. El canciller paraguayo que anunció que están congeladas las relaciones entre Paraguay y Brasil. Y además dijo que el embajador paraguayo en Venezuela no va a retornar por ahora por tiempo indefinido. Bueno, en primer término le tengo que ratificar que para Paraguay, Venezuela no ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur. Nosotros hemos convocado a nuestro embajador, consecuentemente el embajador no regresará hasta que lo decidamos. Las relaciones entre Paraguay y Venezuela hoy en día están totalmente congeladas. Tenemos nosotros todavía un encargado de negocios en Venezuela y mantendremos a ese nivel hasta tanto y cuanto Venezuela pueda retomar el sendero de la democracia y respetar los principios que su propia constitución así lo consagra. El canciller paraguayo Eladio Loizaga hablando de democracia, ¿no? De derechos humanos, un hombre que tiene un prontuario importante, fue funcionario de la dictadura de Stroessner y también fue miembro activo de la Liga Anticomunista Mundial que acompañó lo que fue el Plan Cóndor. Así que con ese prontuario el canciller paraguayo se atreve a hablar de derechos humanos y de democracia. Sí, también el que habló fue el presidente Nicolás Maduro, quien aseguró que su país seguirá ejerciendo la presidencia del Mercosur a pesar de las maniobras de la llamada Triple Alianza. Más allá de las maniobras rastreras, miserables y ruines de la Triple Alianza encabezada por el gobierno estronista de Paraguay, todo eso se va a acabar, ustedes verán. Venezuela tiene la razón legal, tiene la razón moral y seguirá ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur de manera digna, equilibrada, justa. Bueno, ahí repasábamos entonces las últimas novedades de esta ofensiva continental, de esta triple alianza, como la denomina Venezuela, entre Brasil, Paraguay y la Argentina, para excluir a Venezuela del bloque, aislarla y también bueno, avanzar en una flexibilización del Mercosur para poder continuar este giro de los gobiernos conservadores hacia lo que es la Alianza del Pacífico, este acuerdo también transpacífico y todo lo que tiene que ver con el paradigma del libre comercio y el neoliberalismo en la región. Para eso tienen que sacarse del medio y correr a los socios incómodos como el gobierno bolivariano. Pero de Venezuela nos venimos para aquí, para Argentina, porque tenemos una buena noticia. Condenaron a prisión perpetua a Menéndez, un genocida de la última dictadura militar, en el juicio por lo que se llamó la megacausa de La Perla. Una jornada histórica se está viviendo en estos momentos en la ciudad de Córdoba, en esta megacausa del centro clandestino La Perla. Es la causa más grande en la historia de esta provincia y del interior de la Argentina. Bueno, el Tribunal Federal número 1 está enjuiciando y en estos momentos dictando sentencia para 43 represores de la última dictadura. La primera sentencia, bien la decías, para uno de los principales genocidas, Luciano Benjamín Menéndez, que de esta manera llega a su condena número 11, ¿no? En su historial, así que es la condena 11 para Menéndez desde que comenzaron los juicios por delitos de lesa humanidad. Allí recordamos que también están siendo juzgados otros 42 represores en una jornada que está siendo protagonizada por miles de personas en las calles, manifestándose organizaciones sociales y de derechos humanos que con la consigna Nunca Más y las imágenes clásicas de las víctimas del terrorismo de Estado están acompañando con una multitudinaria movilización en la provincia de Córdoba este juicio histórico a los genocidas en esta provincia. Sí, la sentencia le impone a Menéndez la inhabilitación absoluta perpetua de accesorios legales y costas. Asimismo, el tribunal lo absolvió en 23 casos de tormentos agravados, un hecho de homicidio, 6 de allanamientos ilegal y 9 de robo. Sin embargo, le otorgó la prisión perpetua y, como bien decías, Bojera, un hecho histórico de reparación. Y en este contexto que estamos viviendo, sobre todo en lo que a derechos humanos respecta, es una buena noticia. Sí, sobre todo cuando se viene avanzando, ¿no? con la venia del gobierno argentino en un retroceso importante en materia de derechos humanos. Recordamos el presidente argentino hablando de guerra sucia hace un par de semanas, el término que siempre han utilizado las fuerzas conservadoras y los militares, poniendo en cuestión la cifra de desaparecidos. Bueno, una serie de episodios que se vienen dando, la posibilidad también de dictar prisión domiciliaria a Miguel Echecolás, también uno de los símbolos de la represión en la dictadura. Bueno, se viene generando este terreno para retroceder en materia de derechos humanos. La sentencia en el juicio en La Perla de la mega causa, esperemos que termine siendo también ejemplificadora y que, bueno, nunca más sea también la bandera que siga plantada en nuestro país. Obviamente, mucho va a depender de la presión que podamos seguir haciendo y que se pueda seguir haciendo desde el campo popular. Así es. Tenemos más noticias. Tenemos más noticias. Si le parece, nos vamos para... ¿Dónde quiere ir? Para Centroamérica, me parece. ¿No? ¿A sí, Brasil? Está... ¿A dónde quieres ir? Vamos para... ¿A Guyana? ¿A Surinam? ¿A... no sé, dónde quieras? Sí, no me está pudiendo entrar acá lo de Centroamérica. Así que nos vamos, ¿te parece, para Brasil? vamos para Brasil entonces. Vamos para Brasil, que está complicado el viaje a Brasil, pero no queríamos dejar de tener el tema aquí al sur del Río Bravo. Hoy también es un día clave para Brasil. En realidad empieza a partir de hoy la última fase del juicio político contra Dilma Rousseff. Son los días decisorios, el epílogo de este impeachment contra la presidenta. Hoy el Senado entonces comienza este último tramo del juicio político. En el día jueves, entonces, hoy se realiza esta sesión extraordinaria para juzgar a Dilma por los delitos de responsabilidad fiscal. Los trabajos, bueno, van a estar siendo durante toda la tarde hoy. En el día viernes va a comenzar la interrogación de los testigos. Se espera que esta etapa concluya la noche del viernes, pero seguramente se extienda durante todo el fin de semana. Y el día lunes va a ser el día de presentación de Dilma. Por primera vez va a ir al Senado brasileño a defenderse personalmente. Por la mañana Dilma Rousseff va a presentar su defensa y va a tener un lapso de 30 minutos para poder presentar estos alegatos. Luego va a ser inquirida con algunos cuestionamientos y se espera que el día martes sea la votación final, sea el día D para Brasil, seguramente la noche del martes, madrugada del miércoles, va a ser la votación final, la votación final, así se dice. Si 54 de los 81 senadores votan a favor, Dilma es destituida. Michel Temer va a quedar como presidente hasta fines del 2018 y Dilma va a ser suspendida para ejercer cualquier cargo por los próximos 8 años. Esto es lamentablemente lo que seguramente ocurra. Todo indica que más de 54 senadores van a votar en contra de Dilma y que se termine por atestar este golpe institucional, este golpe parlamentario. Lamentablemente se acerca a su tramo final y termina entonces de culminar esta conspiración, esta destitución ilegítima contra Brasil, contra la democracia brasileña y también contra nuestra América. Sí, esto que desde el primer día hemos llamado un golpe de Estado, aunque le ponen nombre de impeachment o juicio político, sabemos que las razones de este juicio son políticas y que tienen que ver con una amenaza de las derechas a nivel continental. Por eso, seguramente lo que termine sucediendo es que Dilma va a ser destituida de su cargo finalmente, ya que el gobierno de Temer aseguró que tiene entre 60 y 63 votos a favor del impeachment, lo cual le sobran votos, digamos, y seguramente es lo que termine sucediendo el día lunes. Sí, habló Dilma también en estos días, estuvo participando en distintas actividades, llamó a la resistencia, ¿no? Llamó a los movimientos sociales también a ser parte de esta resistencia y, como decías, el jefe de gabinete del actual gobierno de Michel Temer dijo que, como decías, entre 60 y 63 senadores ya tienen ahí abrochados, así que Michel Temer ya se relame para asumir ya definitivamente la presidencia de Brasil hasta fines de 2018. Queda un largo también camino por recorrer en cuanto a lo que tiene que ver con la autocrítica, también desde los sectores vinculados al PT y de lo que se puede hacer de ahora en más, ¿no? Esta resistencia desde las calles que ha sido fuerte, si se quiere, pero que bueno, también ha generado un desgaste muy grande. Hablamos más de 100 días desde que empezó este impeachment, desde aquella votación en la Cámara de Diputados, y esto ha generado un desgaste en el movimiento popular que muestra una menor cantidad de fuerzas ahora a la hora de oponer, ¿no?, una resistencia a esta avanzada de los sectores conservadores. Lamentablemente, entonces, Brasil se encamina a tener un gobierno conservador, por lo menos hasta fines del 2018. Hoy patria con dolor que agita tantas cosas en mi corazón. Tu juventud es divina, tus mujeres son hermosas, morenas contagiosas que todo lo hacen. ¿Puedo cantar? Del sur, del sur, del sur, del sur. Hermano americano, escuchá esta canción, Los Gardelitos, el corneta. Salió medio rapero, no es tan rapera la versión, me parece. Porque ahí, claro, se mezcla un poco, pero América del Sur cantan Los Gardelitos en voz del corneta, histórico, cantautor popular. Tocaron Los Gardelitos el fin de semana. ¿Tocaron? Sí, en la ciudad de Buenos Aires. Pero usted no me avisa esas cosas. Es que a mí no me gustan mucho Los Gardelitos, pero sé que tocaron. De América del Sur nos vamos para América Central y para el Caribe, porque vamos a hablar de dos procesos electorales que se vienen aquí en nuestra América y que van a definir también el futuro de dos países, en este caso Nicaragua y Haití. Vamos a comenzar por Haití, para ir un poquito al Caribe, que lo tenemos un poco de costado, y estas elecciones que se han postergado 27 veces y que finalmente se van a realizar el 9 de octubre, y ha comenzado la campaña electoral. El Consejo Electoral Provisional de Haití proclamó oficialmente este miércoles el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales previstas para el próximo 9 de octubre, luego de que, decíamos, se invalidaran los comicios en octubre del año pasado por supuestas irregularidades. La campaña, según confirmó el Consejo Electoral, va a concluir el 7 de octubre, o sea, dos días antes de los comicios. El Consejo Electoral dijo: Estamos trabajando duro para organizar estas elecciones honestas y democráticas. Un total de poco más de 6 millones de personas conforman el padrón electoral en Haití. Y bueno, el contexto tiene que ver con que la crisis también institucional que vive Haití, unas elecciones que se han pospuesto varias veces, que se realizaron el año pasado, pero que por las denuncias de fraude e irregularidades se suspendieron. O sea, se hizo la primera vuelta, pero todo eso quedó en foja cero. Quedó en la nada. Quedó en la nada, y ahora se va a realizar nuevamente la primera vuelta electoral. En la pasada había más de 50 candidatos que se presentaron. Vamos a ver ahora qué pasa con esta. Esperemos que no se repita el fraude y las irregularidades. La cuestión es que el 9 de octubre vuelve a haber elecciones presidenciales en Haití. Y de Haití nos vamos para Nicaragua, porque Nicaragua también va a iniciar un proceso electoral y en esta campaña tiene a Ortega como uno de sus favoritos. La campaña para las elecciones generales, que van a ser el 6 de noviembre próximo, arranca este sábado de manera oficial con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, como favorito para conseguir una nueva reelección y sin la participación de la golpeada coalición opositora. Sí, la oposición en este caso, o por lo menos la coalición más grande no va a presentarse, ¿no? Decidió retirarse de la contienda electoral, la Coalición Nacional por la Democracia, luego de que bueno, la justicia le dejara sin la chapa del PLI, del Partido Liberal, a esta organización. Entonces, también por la suspensión de distintos diputados, la Coalición Nacional por la Democracia, la oposición de Nicaragua, decidió retirarse, con lo cual parece allanado el camino para que Daniel Ortega sea reelegido una vez más como presidente nicaragüense. Sí, recordamos que ya fue presidente, es presidente desde el año 2007 y también fue desde el 85 hasta 1990 y coordinó la Junta de Gobierno de la Reconstrucción Nacional desde 1979 al 85 y ha sido el único candidato presidencial del FSLN en los comicios de Nicaragua que ha celebrado a lo largo de toda su historia, de su último periodo democrático. Sí, fue uno de los líderes de la guerrilla sandinista, después, como decías, presidente también cuando el sandinismo llegó al poder. Perdió también otras elecciones en 96 y 2001, y en el 2006 ganó, el 2011 se reeligió y ahora va por una nueva reelección más cerca de la fecha del 6 de noviembre. Seguramente viajemos a Nicaragua para ver qué pasa por aquellos lados. Todo tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. Todo tiene su final, y porque todo tiene su final, empezamos a retirarnos. ¿Comenzamos la ronda de despedida? Empezamos la ronda de despidos, como me gusta llamarlo a mí en esta nueva era, y arranca el señor Álvaro con su numerología y predicciones. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Álvaro, ya nos saludamos. Ya nos saludamos, es cierto. Esto es como, es un saludo que hago mientras buscás. Quiebro la magia de la radio y hago ruidos horribles con el micrófono, que es algo que un operador nunca tiene que hacer, porque un operador, una de sus tareas es retar a la gente que hace ruidos con el micrófono, algo que a mí me encanta hacer, me fascina, es lo que más me gusta, y lo estoy haciendo. Bueno, ya además de todas esas tareas, Tupac Álvaro, acá le damos la tarea de la numerología. Sí, exactamente, la numerología 51. Estamos con una seguidilla de números espantosos, con muy poco interés, muy poco atractivo. En este caso, es el número atómico del antimonio, que no es con ñ, no es como... como algo que es antinomios. Es como una antinomia, pero es como una antinomia, pero mal, sí, mal escrita. Que se está situado en el grupo 15 de la tabla periódica de los elementos. Y bueno, es un elemento semimetálico. Semimetálico. Tiene cuatro formas alotrópicas. Una cuestión maravillosa. ¿Qué es un elemento semimetálico? Semimetálico, eso es algo que... tiene un poco de metal y otras cosas. Cuando esté el programa de química de Radionauta, que aunque ustedes se rían, yo sé... Radioquímica, no, seguro no puedo... se va a llamar porque nos abunda la originalidad. Yo no puedo decir nada, pero en un momento estuvo a punto de... casi hay un programa de química en Radionauta, nadie lo sabe, solo yo lo sé. Qué país generoso. Pero finalmente no ocurrió. Es un número de Perrin, pentagonal y es un número pentagonal centrado. Es uno de los pocos números que es a la vez pentagonal y pentagonal centrado. Álvaro, está diciendo un montón de cosas que nadie está entendiendo, ni aquí ni en otros países de nuestra América donde nos están escuchando. Es lo más fascinante que puedo decir sobre este número. Ni él lo está entendiendo. No, por supuesto que no. Y cuando uno entra y pone número 51, curiosidades en Google, aparece como un gran interés, digamos, que a mí personalmente me fascina y sí entiendo de esto, que es el área 51 de Roswell. Ahí va, en un terreno más popular entraste. Exactamente. Bien. Perfecto. Y bueno, hay muchísimos links, por supuesto, con toda la historia de esa autopsia del extraterrestre, que era, por supuesto, una gran mentira, pero mucho más divertido nos mienten para mí en la que el antimonio. Y Álvaro, si yo no recuerdo mal, no es la característica de ningún país. Exactamente, y hasta el 53, la semana que viene, tampoco vamos a tener característica de ningún país. Está vacante. Se despide entonces el señor Agustín, que llegó más temprano esta vez. Se despide y saluda. Claro, ¿cómo están? Ahí sí le podemos decir cómo está. Claro. ¿Todo bien, Agus? Bien, bien. Quisimos transpirar, no pudimos viajar, pero lo que importa es la intención. Lo que importa es la intención. Nada, un gran saludo para todos, para todas, los radioescuchas y... Al micrófono. Al micrófono, perdón. Y no, un gran saludo para todos, una hermosa semana, que las situaciones no los pasen por encima. Hay que pasarlas nosotros por encima de las situaciones. Por él. Hay que pasar el invierno, dijo alguien alguna vez, y es verdad, ya lo estamos ahora pasando. Agustín, que estuvo todo el invierno en remera. ¿Qué ahora hace que empieza ahora? El calorcito, viene desnudo. ¿Qué va a hacer? No, ahora empiezo a venir con campera. Ahí va. Va al revés. Bueno, Agus, entonces, gracias por todo. ¿Tendremos la semana que viene banda de la semana? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Promete? Si todo se da, yo lo prometo, pero bueno, después a veces las condiciones no lo permiten. Bueno. La intención está, la voluntad va a estar, veremos si da. Gracias. Parece un pedido extraordinario, en realidad es pasar un poco de música. Vamos a saludar a las radios que retransmiten este programa, por ejemplo, desde Colombia, la radio Contagio. Un gran abrazo a la compañera de Radio Placeres de Valpo. También a la radio comunitaria Villa Olímpica, que hoy nos trajo un informe desde allí. A Radio Aucán, que también está pasando una avanzada judicial en su contra, un abrazo especial para la gente de Radio Aucán en el Valle de Colchagua, la sexta región chilena. También a la agencia Medio a Medio de Chile. En la Argentina, la radio del Algarrobo, en la provincia de Catamarca. En la ciudad de Buenos Aires, FM La Caterva. FM Punta del Indio, aquí cerquita de La Plata. Radio La Mosquitera en El Bermejo, departamento de Guaymallén, en Mendoza. Radio Encuentro en Viedma, Río Negro. Radio La Colectiva, de la ciudad de Buenos Aires. Radio Pueblo en Dianfunes, provincia de Córdoba. En Venezuela, la Radio del Sur. Radio Antena Libre de Barquisimeto. Y Radio Ecos, de la Organización Social de Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambá, la ciudad de La Esperanza. En Guatemala, las voces de Iximuleo. Radio Temblor de Panamá. En Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota, en Montevideo. Radio Contacto Sur. Y Radio Mundo Real. Muy bien. Hasta luego. Todos tiene su final, nos vamos despidiendo. Sin más, invitación a bailar un poquito de salsa con la canción que suena de fondo. Y a invitarte, a convidarte, a desafiarte, a seguir sentipensándonos latinoamericanamente. Chau.